Gladys Díaz de la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, manifestándose ante una multitud, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras acá en Comodoro Rivadavia ante los hechos sucedidos ayer en la ciudad de Rawson, que tiene que ver con la represión feroz a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, como venimos diciendo desde que se inició el conflicto, nosotros sabíamos que esto iba a avanzar a este nivel y a esta escalada de violencia, porque lamentablemente tenemos un gobierno de que hoy por hoy no está pudiendo gobernar. Y nosotros, como realmente que somos democráticos, nos preocupa, pero también es cierto que están las fuerzas políticas y son las que tienen que tomar carta en el asunto, porque lamentablemente los trabajadores hemos puesto hasta el cuerpo y esto significa que han golpeado compañeros ayer. Y lo hacemos porque hay ausencia y omisión de políticas públicas para este pueblo chubutense. ¿Considerás que esta violencia estatal con la represión física también se está dando en la letra de las paritarias, en la lucha de estas paritarias entre el gobierno y los trabajadores? Por supuesto, porque es inadmisible en su primera instancia que nos hayan ofrecido 200 pesos al básico y ahora 750, cuando eso no significa absolutamente nada a nuestro salario. Recordemos que ya anoche estaban diciendo que ya las paritarias tienen que llegar a un 30%. Entonces nosotros no estamos desfasados con la realidad. A mí me parece que hay gente que está gobernando, que vive en otra localidad, en otro país, porque evidentemente no están gobernando con la realidad que nos condice. ¿Considerás también que esto se va a dilatar en el tiempo hasta fin de año? ¿Hay una solución? ¿Hay voluntad política por parte del gobierno de Mariana Orsioni para solucionar este conflicto? Voluntad política no existe, si no, no estaríamos acá en la calle, mucho menos por lo que ocurrió ayer, donde es el 100% de acatamiento en toda la provincia de Chubut de los docentes. Esto marca algo, de que ningún trabajador va a soportar ni tolerar la falta de democracia y la represión que lleva instaurada este gobierno. Y la solución, insisto, no tiene que ver con los trabajadores, la tiene que dar la fuerza política. Que se junten, se reúnan, así como lo hacen por 20.000 cosas. Hoy por hoy la provincia tiene ausencia y omisión de políticas públicas. Bien, gracias, Gladys Díaz, para Farco y FM del Chenque. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los trabajadores que existen en este pueblo argentino, que sé que estas radios llegan a los lugares más pequeños y recónditos de nuestro país.